Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Mis primeras palabras son para decir que me siento muy contento de estar en este lugar, alabando al Señor. Más todavía cuando hace un par de días cumplí 23 años de edad, para la gloria y la honra de su nombre, motivo por el cual también lo agradezco delante de la congregación. Mis hermanos, también doy gracias al Señor por la oportunidad de poder predicar en esta noche. Es algo que quizás se anhela mucho, pero cuando el momento llega se teme mucho también. Pero qué bueno que así sea, ¿cierto? Vamos a abrir inmediatamente nuestra Biblia en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 10. Job, capítulo 1, versículo 10. Y habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Hasta ahí la palabra del Señor. Demos la gloria al Dios de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Y por supuesto, además, le voy a pedir que esté clamando en su banca por este predicador. Gloria a Dios. Lo que se va a tratar del sermón de hoy es acerca de las coberturas espirituales de protección. Gloria a Dios. Más adelante vamos a volver a citar este pasaje. Que Dios nos bendiga. Sí. Bueno, mis hermanos, todas las personas, cuando amanece el día, se lavan su rostro, se visten y tienen que salir a enfrentar su día a día, ¿no es verdad? Pero nadie sale sin tomar ciertas precauciones, ¿cierto? Nadie sale desprotegido a enfrentar el día a día. Por ejemplo, nadie se le ocurre salir sin ropa o salir sin dinero. Eso es impensable. Esa misma necesidad es la que los cristianos tienen hoy de salir cada día protegidos a enfrentar su día a día. Mucho más cuando los cristianos estamos en guerra. Si no lo sabía, sépalo hoy. Los cristianos estamos en guerra. Los santos estamos en guerra contra Satanás y las fuerzas del mal. Busque su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 2. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos queda bastante claro por la escritura de que los cristianos estamos en una lucha, en una guerra. Dice que no es contra carne y sangre, quiere decir que nuestros enemigos no son humanos, no son de piel, no son de carne ni sangre, sino que son enemigos espirituales. Aquí da una serie, una lista, ¿cierto?, de algunos. Empieza: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta ocasión no vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero sí vamos a mencionar que ellos tienen cierto rango, jerarquía dentro de su organización. Pero todos estos constituyen nuestro enemigo espiritual. Ahora tenemos que saber que este enemigo que nosotros tenemos, lamentablemente para nosotros, es astuto y peligroso. Mire usted, hoy en día, cuando muchas personas creen que el diablo es un ser imaginario de la mitología, ¿cierto?, que no creen en su existencia, Jesucristo, sin embargo, se refirió a él como una persona real, existente. Además, dijo que era su enemigo. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, se lo ve que se presentó ante Jesús para tentarlo. Y en numerosas oportunidades también Jesucristo reprendió a Satanás de los cuerpos de muchas personas. Dijimos que era astuto y peligroso, y la Biblia dice en 1 Pedro 5, 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y para poder llegar él hasta nosotros y poder destruirnos, no lo va a hacer directamente, porque si fuera así, nosotros le descubriríamos de inmediato y le rechazaríamos pronto. Para eso, él va a hacer uso de un disfraz cualquiera, ¿cierto? Va a hacer uso de un disfraz. Y esto no es de sorprenderse. La misma Biblia lo dice, 2 Corintios 11, 14. No es maravilla que él haga eso. Dice: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que mire usted de lo que es capaz de disfrazarse, como un ángel bueno. porque es astuto. Se disfraza. En el caso de la tentación de Eva, por ejemplo, vemos que no llegó directamente donde Eva, sino que usó un disfraz animal, usó una serpiente. Y nótese que Eva no se dio cuenta que una serpiente le hablaba. Y no es normal que un animal hable, ¿cierto? En la Biblia tenemos solamente dos casos de animales que hablan. La serpiente cuando le habla a Eva, y el burro de Balaam cuando, ¿cierto?, le habla y dice: ¿qué te he hecho yo para que me pegue? Porque se detuvo y al no avanzar impidió que el ángel de Jehová matara al profeta que iba a maldecir a Israel. Pero Eva no se dio cuenta de que una serpiente le hablaba, que es una normal. ¿Qué nos enseña eso a nosotros los cristianos? De que lo más probable es que nosotros en alguna oportunidad no nos demos cuenta cuál es el vehículo que usa Satanás para llegar hasta nosotros, para envolvernos en su tentación y que lamentablemente caigamos en su trampa. Por eso más tenemos que ser astutos, porque él es inteligente. Ya hemos visto que este enemigo es astuto, es peligroso, nos acecha como un león. Y con un enemigo persiguiéndonos de esa manera, ¿cómo nos vamos a andar precavidos? ¿No es cierto? Por lo tanto, el cristiano al comenzar su día, antes de salir al exterior de su casa para realizar sus actividades y cumplir todos sus compromisos, debe hacerlo también protegido, hermano. El sermón de día se llama las coberturas espirituales de protección. De un enemigo espiritual nosotros nos vamos a proteger espiritualmente también. Y en esta oportunidad vamos a ver 7 coberturas espirituales de protección. La primera de ellas, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en el cristianismo evangélico es muy recurrente, ¿cierto?, la invocación de la protección, que es clamar a la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ¿de dónde podríamos concluir nosotros que la sangre de Cristo es protectora? Eso lo aprendemos del episodio de Éxodo capítulo 11. Busque conmigo. Busque usted mientras tanto escuche. Israel era un pueblo esclavizado en Egipto hasta que Dios levantó un líder llamado Moisés, a quien usaría para liberar al pueblo del yugo de Faraón, que era un gobernante altivo y soberbio. Fue entonces como Jehová consiguió que soltara a los hebreos afligiendo a Egipto con 10 plagas. Bueno, y en Éxodo 11, que usted me imagino ya lo encontró, estamos en la presencia de la décima de estas plagas. Leamos el versículo 3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Sigamos hasta el versículo 5. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice el versículo 7, y ponga atención: y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Como se ve, la décima plaga consistía en que el ángel de la muerte sería enviado para matar al primogénito o el primer nacido que hubiera en alguna casa, fuera adulto o niño. Si era el primer nacido, iba a morir. Y cuando el ángel exterminador veía la sangre del cordero, en la puerta de una casa no entraba ella. Pues lo primero que tenemos que saber es que el cordero que se menciona aquí es un tipo del Señor Jesucristo. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció Juan el Bautista cuando se acercó a su bautismo en el río Jordán, lo vio caminar, dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entre las recomendaciones que hay aquí, incluso dice que no podían quebrar sus huesos, y eso es también una profecía acerca de Cristo, porque cuando las personas eran crucificadas, para poder acelerar el proceso de muerte, les quebraban los huesos de las piernas. Con la muerte de Cristo lo hicieron con los dos ladrones que estaban junto a él. Pero cuando quisieron hacerlo con él, se dieron cuenta que el cuerpo de Cristo yacía inerte. Así que no fue necesario venir y quebrarle las piernas porque ya estaba muerto. Así que como a ese cordero que comieron el día de Pascua, no le quebraron los huesos, al cordero que colgaba en ese madero tampoco le quebraron sus huesos. Era profético de Cristo. Este cordero sin mancha simboliza a Jesucristo. Israel, esclavo en Egipto, es una figura, un simbolismo de la humanidad esclava del mal. Faraón es un tipo de Satanás y Moisés un tipo del Señor que viene para liberarnos de la esclavitud del mal. Y en la décima plaga la muerte iba a pasar por el país, pero los que tuvieran su casa teñida con la sangre del cordero, aquellos no sufrirán la muerte. Y esto tiene un maravilloso significado. La sangre del Cordero es figura de la sangre de Cristo. Y todos los que estén cubiertos por esa sangre preciosa no sufrirán de la muerte de condenación, sino que esa sangre de ese Cordero sin defecto nos hace salvos del juicio de Dios sobre los soberbios y los pecadores. Que el Señor lo bendiga. Pero la sangre de Cristo protege en otro sentido también. Hace un rato mencionamos que entre las clases de enemigos espirituales que nosotros tenemos están los denominados demonios. Una palabra griega, daemon o daemonion, son seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. Para los hebreos estas entidades recibían el nombre de Shedim. En varias otras partes del Antiguo Testamento reciben otros nombres, no lo vamos a ver en esta ocasión. Son seres espirituales malignos que pueden ser espíritus de enfermedad o espíritus de pecado. Así es, porque incluso muchas veces en el ministerio de Cristo se observa que había una persona que estaba muda y Jesucristo dice, espíritu mudo, sal de él, y el espíritu salía y la persona hablaba al instante. Porque las enfermedades pueden tener dos orígenes, un origen natural o un origen sobrenatural o maligno. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote tenía que examinar la enfermedad, decía, si en 7 días se desaparece, era lepra solamente. Pero si perseverar, lepra maligna. Quiere decir que la está influenciando, la está provocando un espíritu inmundo. Que el Señor lo bendiga. Hay enfermedades que la provoca el espíritu inmundo. Y también hay espíritus de pecado. Aunque hay algunos teólogos que dicen que no es posible esto. Porque si no, tendríamos que culpar de nuestros pecados a los demonios y entonces nosotros no tendríamos culpa. Pero no se trata de eso. Nosotros sí tenemos culpa por ceder ante la tentación del pecado, pero siempre hay un agente influenciador, como se ve en el principio en el relato del Génesis. Y los demonios también se especializan. Así como en un ejército hay especialidades, todos son soldados, pero hay expertos en explosivos, comando, expertos en tanques. Ellos también tienen sus especialidades. Y es también un poco la imitación de las especialidades del cuerpo de Cristo. Si estamos en una guerra, dice que no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son evangelistas, pero cada uno tiene una especialidad en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Hay muchos que confunden a los demonios con la parte de los ángeles que siguió a Satanás luego de la rebelión en el cielo, pero los demonios son una naturaleza distinta a los ángeles caídos. Los antiguos maestros rabinos, aún antes de Jesús, además gran parte de los padres de la iglesia estaban convencidos que los ángeles caídos y los demonios no eran los mismos. En otra oportunidad vamos a profundizar más acerca del origen de estos seres, porque el origen de los ángeles satánicos es claro, eran santos y perfectos en un principio, pero se rebelaron y ahora sirven a quien siguieron en su empresa. Pero ¿en qué se ve que son diferentes estos dos seres? La Biblia dice en 1 Corintios, dice que hay dos tipos de cuerpos. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cuerpo animal y cuerpo espiritual. Los ángeles tienen cuerpos celestiales, cuerpos de gloria. Sin embargo, los demonios son espíritus sin cuerpo. Y ahí está una de las más grandes diferencias. Mientras que los ángeles tienen un cuerpo espiritual de alguna clase, los demonios no tienen cuerpo. Y por eso es tal la necesidad que tienen de revestirse de materia, de hacerse de un cuerpo físico, que cuando no hayan el cuerpo de una persona para poder poseer, tienen que rebajarse y entrar en un ser de categoría inferior como los animales. Y el caso más célebre que tenemos de esto en la Biblia está en Mateo 8:28, también en Marcos 1:20 y en Lucas 8:26-39. Si usted lo busca, se va a dar cuenta que es el relato de los endemoniados de Gergesa o de Gadara. ¿Qué pasó en esta oportunidad? La palabra dice que el sujeto estaba poseído por alrededor de 6.000 demonios. ¿Cómo sabemos eso? Porque Cristo le dice, ¿cómo te llamas? Dice legión, somos muchos. Y legión en esa época era una compañía de alrededor de 4.000 a 6.000 soldados romanos. Cuando él le dice, me llamo legión, somos muchos, quiere decir que dentro de ese solo hombre había más de alrededor de 6.000 demonios en una sola persona. Eso explica las fuerzas sobrehumanas que tenía y por qué lo ataban con cadenas y grillos y la deshacía con facilidad y podía incluso romper las piedras. El Señor le ordenó a la legión salir del cuerpo de ese hombre. Y nótese que cerca de ese lugar habían como 2.000 cerdos paciendo. Cuando el Señor los expulsó del hombre, los demonios le rogaron a Cristo que les permitiera por último entrar en el cuerpo de los cerdos. Y la Biblia dice que los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, los que se trastornaron, se precipitaron por un despeñadero y entonces se ahogaron en el mar. Pero como se ve, la necesidad de los demonios de revestirse de materia es tal que si no pueden poseer el cuerpo de una persona, entonces tienen que rebajarse y entrar en un ser de categoría inferior. Es nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro maestro espiritual, el que describe magistralmente el recorrido que hace un espíritu inmundo cuando sale de un cuerpo en Mateo 12:43. Busque. Dice, Jesús explica, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, ponga atención, desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando un espíritu inmundo sale a una persona, dice que vaga buscando reposo. Eso quiere decir que sale buscando otro cuerpo. Y cuando no lo encuentra, decide volver al cuerpo de donde salió. Cuando vuelve, encuentra a la persona desocupada, limpia y ordenada. La encuentra desocupada. Entonces, junto a otros 7 demonios peores que él, entran de nuevo en la persona, y el estado actual de la persona es peor que el primero. Nótese que ellos, cuando vuelven, entran, es solamente cuando la casa está vacía. Está desocupada. La única manera que los demonios que salieron no vuelvan a entrar en nuestras vidas es que encuentren nuestra casa ocupada. Por eso es importante tener a Cristo en esta casa. Dios le bendiga. Ve Apocalipsis 3:20. Jesús está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de una casa, esa es la casa de usted. Si alguno abre la puerta, Jesucristo entra, y entonces él ocupa la casa. El Señor nos bendiga. Y entonces, así, cuando los demonios vuelven, dicen: ah, no podemos estar aquí porque esa casa ya está ocupada. Cristo está en esa casa. Porque además la Biblia dice en 1 Corintios 3:16 y 6:19 que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Así que nuestra casa está ocupada con el Espíritu de Dios. Fuera Satanás, no hay lugar para ti. Que el Señor nos bendiga. Pero ahora fijémonos en lo siguiente: que hay veces que los hermanos llegan bien a un culto, pero después llegan enfermos a su casa. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, es muy común en las iglesias pentecostales que en un momento del servicio se haga una oración por los enfermos y pasen a recibir un ungimiento, ¿cierto? Pues bien, el asunto es que cuando se reprende las enfermedades, ponga atención, los espíritus de enfermedad salen y buscan el cuerpo de otra persona donde meterse. Ya vimos que si no es el de una persona el que pueden poseer, entonces usan el de un animal. Y por esta razón es de suma importancia clamar, escuchen, ustedes también, escuchen, clamar cuando se pasa un giro a los enfermos. Mire, tengo unos testimonios. En un culto que se realizaba en una iglesia, estaban ungiendo un endemoniado. Cuando el demonio salió, inmediatamente se metió en el cuerpo de otro hermano que estaba distraído. Porque si alguno no clama cuando se hace esto, está desprotegido, hermano. Y peor fue cuando lo fueron a sacar del cuerpo del otro hermano y el espíritu salió y se metió otra vez en el cuerpo de otro hermano. Salía de uno y se metía en otro. Aquella fue una batalla espiritual terrible, los hermanos terminaron exhaustos. Vimos también que si no hay en el cuerpo una persona, se meten en un animal. Yo conocí a un hermano que vive en Quilpué, que tenía a su esposa enferma, porque le dio un tullimiento, un encogimiento de cuerpo. Y él criaba conejo en su casa. Él un día oró por la esposa para que fuera sana y la esposa sanó. Pero cuando él salió afuera, dice que vio a uno de sus conejos muerto y exactamente la posición que tenía su esposa antes de ser sano. Y conocí a un joven también que tenía epilepsia. Oraron para que fuera sano y él sanó. Pero ahora el perro de su casa tiene epilepsia. Esto es algo serio. Yo no lo predico esto para que se asusten. Pero si se asustan, por último le digo al Señor, mejor todavía, porque así se preocupan. Si es algo serio. Cuando la iglesia pasa a ungir a un enfermo, es algo muy peligroso que está haciendo la iglesia. Que el Señor nos bendiga. No podemos seguir tomando tan livianamente el ungimiento de los enfermos. Cuando se ungen los enfermos, esos espíritus salen y buscan un cuerpo donde meterse. Y para que esto no ocurra, y mismo estaba viendo las coberturas espirituales de protección, estamos hablando de la sangre de Cristo. Por eso tenemos que pedir y clamar al Señor que nos cubra con su sangre, porque su sangre es protectora como la sangre del Cordero Pascual en Éxodo capítulo 11. El ángel de la muerte en esa ocasión fue enviado para matar al primogénito que hubiera en todas las casas de Egipto. Pero cuando había la sangre sobre la casa, no entraba. Asimismo, cuando los demonios ven que en esta casa está la sangre de Cristo, no pueden entrar. ¿Entiende ahora usted por qué tiene que clamar a la sangre de Cristo? Que me cubra la sangre del Señor cuando se hace eso. Que el Señor nos bendiga. Pero sobre todo los jóvenes hoy en día no se dan cuenta que en el servicio esto es algo peligroso, delicado. En lugar de clamar, mis hermanos, se distraen haciendo cualquier cosa. Están pajareando. Digo, ¡ay, qué fea la palabra! No, pajarear es distraerse mirando los pájaros. Yo no sé qué pájaros ven en el techo, yo no veo ninguno. Dice la Biblia que por misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Personalmente, mis hermanos, cuando pasan un gil, yo me preocupo y digo, Señor, cubre con tu sangre desde el más pequeño hasta el más anciano este lugar. Así que quizás se beneficien de eso, porque uno los ve, conversan, se ríen, salen a conversar. ¿Qué están esperando? ¿Que se les pegue una enfermedad o un demonio dentro del cuerpo? Que el Señor tenga misericordia. Así que cuidado con eso. Es importante no estar distraído cuando se unge un enfermo. Volviendo al tema de las coberturas espirituales, vimos que la primera cobertura es la sangre de Cristo. Y esta cobertura es tan poderosa, mis hermanos. Hay casos de hermanos que dicen que han querido asaltarlos en la calle. Dicen, cúbreme con tu sangre, Señor. Y los amaleantes caen de espaldas. Una mamá estaba viendo a su hija cuando le cayó una tetera con agua hirviendo. Dijo, Señor, cúbreme con tu sangre. Y la niña no le pasó nada. ¡Demos gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Porque la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. La segunda cobertura espiritual es el cierre de las puertas. El cierre de las puertas. Lo vamos a entender por qué. Como todos sabemos, los seres humanos tenemos 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato, gusto. Cada uno de estos sentidos está asociado a un órgano del cuerpo. La vista está asociada al, ayúdeme usted, el tacto, a las manos, aunque se siente en todo el cuerpo, ¿cierto? Pero es por excelencia más propiamente las manos, ¿cierto? El oído, participe por mano, el oído, el gusto, claro, y el olfato, ¿ve? Cada sentido está asociado a un órgano. El asunto es que estos órganos, los órganos de los 5 sentidos, son 5 puertas a través de las cuales nosotros recibimos información del mundo exterior. Todo lo que pasa afuera, yo lo recibo, esa información, a través de estos 5 sentidos. Yo veo, yo pruebo, yo toco, ¿cierto? Yo escucho, yo huelo. Que el Señor nos bendiga. Tenemos que tener un control adecuado sobre esta puerta. ¿Por qué? Porque la tentación se produce por lo que nos es atractivo a nosotros del mundo exterior. El mundo exterior está lleno de estímulos que llegan a nosotros y que podemos percibir por los sentidos, y esa información nos pasa al interior a través de esas 5 puertas. Los sentidos nunca se cansan de recibir información. Eclesiastés 1:8 dice, por ejemplo, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre tienen hambre de información. El peligro es no controlar esa hambre de información. ¿Por qué? Porque la información que puedo recibir de afuera puede ser dañina, nociva, perjudicial. Si no hay un control adecuado sobre los sentidos, si no se discrimina entre la información buena y la información mala, es seguro que gran parte de la información que ingresará a mí será dañina, nociva, maligna. Así puede estarse el caso que nosotros estemos mirando lo malo, tocando lo que no se debe, escuchando lo que no se debe, probando lo que no tenemos que probar, oliendo lo que no tenemos que oler. Ahí estamos recibiendo información nociva. Entonces, el ojo, la boca, el oído, la boca, las manos son puertas que reciben información del exterior. Y estas puertas se pueden cerrar. Por eso la segunda cobertura se llama el cierre de las puertas. ¿Por qué cerrarla? Para que no entre por ella información que nos pueda inducir a pecar. ¿Cómo se pueden cerrar estas puertas? La puerta de los ojos se cierra no mirando y entonces está cerrada. La puerta de las manos no tocando. Puerta de oído, no escuchar, está cerrada. Boca, no probar, cerrada. Nariz, no leer, cerrada. Alguien dice, entonces vamos a tener que andar así, cubierto por todas partes. Pero que para eso se necesita el discernimiento. Yo tengo que saber, por la palabra de Dios, qué cosas tengo que mirar, qué cosas no tengo que ver. Por ejemplo, cerrando la puerta de los ojos. Voy a leer, dice, hoy estamos siendo bombardeados de todo tipo de información nociva que ataca a la juventud, sobre todo. La publicidad está cargada de mensajes eróticos e insinuaciones sexuales. Hoy hasta para ofertar una crema es necesario mostrar a una mujer semidesnuda o desnuda. ¿No es cierto? Cualquier excusa es válida para ver piel o carne. La publicidad está diseñada para activar las hormonas, influenciar los gustos, despertar el deseo y vender el producto. Además, la televisión y los medios promueven un estilo de vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Las telenovelas, por ejemplo, ¿de qué cosas están cargadas? Infidelidad, venganza, engaño, traición, adulterio, fornicación. ¿Es bueno que un cristiano vea esas cosas? ¿Se edifica mucho usted al ver todo eso? Y en los programas juveniles la señorita cada vez aparece más ligera de ropa. Bueno, hoy día lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y esa es toda la información que nosotros nos están viviendo y entra por esas 5 puertas. Jesús dijo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Dice también eso en Lucas. Lo que quieren decir estos pasajes es que si tu ojo puede ver cosas buenas o cosas malas. Si tu ojo ve cosas buenas, ingresa la luz por medio de tus ojos a tu interior y tendrás luz. Luz habrá dentro de ti. Pero si tu ojo ve cosas malas o tinieblas, ingresarán tinieblas por medio de tus ojos a tu interior y habrá tinieblas dentro de ti. Después de escuchar esta enseñanza, nos cae la pregunta, ¿qué están viendo nuestros ojos, mis hermanos? ¿Luz o tinieblas? Nuestros ojos ven luz, por ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia. Porque además dice, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Ahí estoy luz y hay luz dentro de mí. Que el Señor nos bendiga. Pero nuestros ojos ven tinieblas cuando, por ejemplo, vemos películas con violencia, pornografía, películas de terror. Alguien dice, ¿qué tienen de malo las películas de terror? A los jóvenes les encanta. Es un ministerio satánico para que la gente le tenga miedo a las tinieblas. Porque todo lo que nos enseña la palabra de Dios es no tenerle temor a ellos. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Que antes de ir a enfrentar al enemigo, de entrada ya le tienen temor, ya sea de partida, ya está ganando el combate a nivel psicológico. Por eso que estos jóvenes, después que ven esas películas, no pueden ni dormir, tienen que ponerse la vida en el pecho. No es bueno que vean esas películas. ¿Y sabe usted que la mayoría de los cineastas contratan brujos y satanistas reales para que los sacrificios sean más reales? Y usted está mirando eso. Que el Señor nos bendiga. Luz o tinieblas puede entrar a ti por tus ojos. Información buena o información mala puede entrar a nosotros por nuestros ojos. Dice Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. ¿Por qué, por ejemplo, hoy día tenemos una generación de jóvenes que ya no esperan casarse para tener intimidad? Porque ellos alimentan sus ojos con todo tipo de estímulos sexuales. Eso les provoca ansiedad, una ansiedad que los lleva a la experiencia y realizarla. Porque se alimentan de eso. 2 Pedro 2:13 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Que el Señor los bendiga. Dice 1 Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Todo comienza por la curiosidad. Los jóvenes desean mirar eso que está oculto y que no se ve comúnmente. No pudiendo tener sexo real, entonces buscan otro tipo de sexo que esté más a su disposición. Ahí es donde buscan películas, información, todo eso. ¿Qué pasaría si yo estoy en una dieta para adelgazar? Y el médico me dice, usted ni se le ocurre mirar los completos, por ejemplo. Y yo voy a la tienda, me compro uno y lo pongo adelante. Voy a empezar a sudar helado. Voy a empezar a decir, no puedo. Y al final, ¿qué va a pasar? Me lo voy a comer y voy a estar llorando mientras lo mastico. ¿Por qué otra vez cedí, cierto? Nunca voy a poder, mañana empiezo. En cambio, si usted llega a su casa y no ve nada de eso, ¿le va a dar el deseo? No. Y esta es la sabiduría de Dios. Si usted no mira, no desea. Si lo mira, no va a desear. Entonces, para no pecar, es mejor que no mirando, no deseemos, no deseando, no pecamos, y no pecando, no morimos, porque la paga del pecado es muerte. Señor, nos bendiga. Esa es la sabiduría de Dios. Y la idea del no mirar está en varias partes de la Biblia. En Isaías 13:15, por ejemplo, dice, ¿quién es el que habitará en mi santo monte? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Y más adelante dice, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Eso será la puerta. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Dice, cristiano, yo no lo veo. A mí me sucede, por ejemplo, yo creo que a más de algún hermano también le pasa, que uno va, por cierto, por la calle y a donde vea uno hay publicidad carnal, ¿cierto? Uno tiene que tener cuidado hasta para ir a comprar el diario, porque hay un montón de revistas uno que lo bombardean, y no tiene que ser necesariamente erótica, si ahora cualquier revista trae de todo. No hay revistas especiales. Que el Señor nos bendiga. La lámpara, el cuerpo, el ojo, dijimos, ¿cierto? Tus ojos miren lo recto. Entonces, hay cosas que no tenemos que mirar, no miremos esas cosas y vamos a estar cerrando la puerta de los ojos. La puerta de las manos, no tocar. Tiene que tener mucho cuidado usted con no tocar lo que no debe. Alguien dice, a lo mejor no será tocar a otra mujer. Eso es un aspecto. Pero usted puede ir a una casa y ver un billete, por ejemplo, encima de la mesa, y puede venir la tentación de decir, tómalo, no se va a dar cuenta. ¿No es cierto? Entonces hay cosas que yo no debo tocar. ¿Y por qué trato esto, el tema de la sexualidad? Porque yo soy joven, Dios tuvo que capacitarme a mí para poder resistir. Y tengo que enseñarle esto también a los jóvenes, para que ellos puedan vencer también. Que el Señor los bendiga. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que, cierto, es normal que un joven tenga un noviazgo, pero tiene que tener mucho cuidado con las caricias en el noviazgo. De un estudio que hice y unas estadísticas que tengo, más del 60% de las personas que cayeron en tentación ni pensaban llegar a un extremo como ese. Pero ellos todos coinciden en que fue a través de las caricias, porque el cuerpo va pidiendo más, más, más y más. Y estamos diseñados así, ¿cierto? Primero un beso, después ya no basta, un abrazo. Y así todo está encaminado a realizar el acto. Por eso la persona tiene que tener el control. De hecho, incluso, mis hermanos, y algunos me pueden encontrar muy anticuado por lo que voy a decir, pero hace un tiempo atrás los novios no se besaban. Y de ahí viene la tradición de que cuando el sacerdote o el ministro casa a la persona y dice, puede besar a la novia. Hoy día alguien dice, puede besar a la novia, ¿cuántas veces ya le he dado un beso? ¿Cierto? Pero antes eso era porque no podían hacer aquello hasta que el ministro los casaba y estaban autorizados para eso. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Entonces, dice la Biblia también en Proverbios 6, 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Qué cree usted? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué cree usted? Respóndame. ¿Caminará sobre el fuego sin quemarse? No, ¿cierto? Se va a quemar. ¿Y usted cree que, bueno, si no, si empieza, ¿cierto?, a deslizarse en eso, usted no se va a quemar con ese fuego? Sí, hermano. Hay que tener cuidado. Hay cosas que no tenemos que tomar ni tocar, y así entonces vamos a estar cerrando la puerta de la mano. La otra puerta es del oído. La idea de no escuchar algunas cosas también está en la Biblia. Ahí en Isaías 33 también dice, el que habla lo recto, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Y también dice, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. ¿Ves? No, eso yo no lo escucho. Cuando, por ejemplo, un amigo suyo, una amistad le dice, ¿por qué va a la iglesia? Una vida tan aburrida. En momento esas cosas yo no las escucho. ¿Cierto? El que cierra sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Alguien dice, pero ir a matar a una persona. ¿Qué pasa si usted se pierde? Usted se está matando a sí mismo. Que el Señor lo bendiga. Amén. En otra parte también la Biblia habla de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tiene una habla muy seductora. Sabe cómo tratar al varón para que el varón se sienta bien. Entonces la mujer extraña sabe hablar, y esas son cosas que el cristiano tampoco tiene que escuchar. Que el Señor lo bendiga. Entonces, y en 1 Corintios 15:33 también dice, no rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted está en su trabajo, en su universidad, en su colegio, y ve que en el grupo de amigos están conversando cosas que no son de Dios, usted no tiene por qué seguir escuchando eso. Porque además el escucharlo le va a provocar a usted el pensarlo. ¿Cierto? Yo le digo ahora, hermano, no piensen en lo que yo le voy a decir, ¿ah? No se imaginen ningún conejo azul. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo escuchó, ¿cierto? Entonces, si no me quiero imaginar ciertas cosas, no tengo por qué oírlas. Además, si yo, ¿cierto?, escucho cosas, voy a ir creando en mi mente situaciones que generalmente son de pecado, y voy a querer después llevarlas a la realidad, y eso me va a conducir al pecado. Entonces, tenemos que cerrar la puerta de los oídos, y entonces esos estímulos no pueden entrar. La boca no probar. Hay que tener cuidado con eso. Hoy día, la salida de los colegios, hay narcotraficantes que se colocan dándole dulce a los niños y dicen, toma un regalo. Pero no, ese dulce dentro tiene, ¿cierto?, droga. Y la primera es regalada. ¿Por qué? Porque después, cuando el niño la consume, ya se hace adicto, entonces la segunda va a tener que comprarla y se hace parte del sistema. Que el Señor nos bendiga. Tenemos que tener cuidado con todas cosas. Por increíble que parezca, y poner la bendición en los alimentos. Si no es una tradición cristiana nomás. Yo conocí a un joven de una iglesia en Coronel, que él estaba de novio con una niña, y la niña un día lo invitó a tomar once a su casa, y cuando el joven se sentó, insistía en que sírvete. ¿Ah? Pero el joven, como buen cristiano, primero puso la bendición. ¿Qué pasó? Terminó de pedir la bendición, al instante la taza de té se rompió exactamente por la mitad y el té rodó por la mesa. ¿Sabe lo que había pasado? La joven le había hecho una brujería sexual en el té. Entonces, ¿es por demás que hay que pedir la bendición de los alimentos? Por supuesto que no. Tener cuidado con lo que vamos a probar. oye, mira, una nomás. Cierra la puerta de la boca. Cierra la puerta de la boca. Y cerrando la puerta de la nariz. La idea de no oler ciertas cosas también está en la Biblia. Estas son cinco puertas. A través de estas cinco puertas recibimos información. Por ejemplo, en Proverbios 7:17, ¿qué le dice la mujer extraña al joven? Dice, he perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amor y hasta la mañana alegrémonos en amor. ¿Cierto? Mira que tengo un perfume rico. ¿Sabes lo que más me tiene preocupado? Es que ahora último las empresas de cosméticos están fabricando perfumes con feromonas. ¿Qué son las feromonas? Por si usted no los conoce, es una sustancia natural del cuerpo, pero están fabricando feromonas sintéticas. ¿Y qué es lo que hace? Calientan la sangre del varón. Por eso que yo cada vez en la mañana le digo algo que yo practico, si no lo puedo enseñar. Le digo, Señor, cierra la puerta de mi nariz para que ningún estímulo que reciba me induzca a pecar, a imaginar cualquier cosa. ¿Cierto? Cerrar la puerta. Entonces hay cosas que no tenemos que oler. Dice Gálatas 5:16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El cristiano tiene que andar por este mundo cual soldado en misión de exploración en el territorio enemigo, sospechar de todo. Tenemos un enemigo que anda al acecho, que no va a llegar directamente, que se va a disfrazar, que nos quiere destruir, nos quiere agarrar como un león y quiere hacernos pedazos. No podemos andar caminando en la calle así tan campantemente. Si el evangelio es algo bonito, sí, pero es una guerra también. Y esta guerra no se acaba hasta que Dios viene por cada uno o Él viene a arrebatar todos sus santos. Que el Señor nos bendiga. Y la tentación es la única guerra, mis hermanos, en la que se gana huyendo. En la otra guerra uno arranca y es cobarde, pero en esta guerra no. Uno nunca tiene que probar uno fuerzas con la tentación. Decir, voy a ver cuán fuerte soy, cómo puedo resistirla. No, lo va a envolver y lo va a matar. Mientras más lejos estoy, menos daño puede hacerme, mis hermanos. ¿Qué es lo que hizo José? José, ¿qué es lo que pasó con esa mujer, la esposa del Potifar? Todos los días la Biblia dice que insistentemente le decía, duerme conmigo. ¿Sabe usted? José resistió una de las mayores fantasías varoniles. Que una mujer le ruegue por tener placer. Cualquier hombre impío querría una experiencia como esa. Ese joven estaba haciendo las cosas en la casa, mis hermanos, y la mujer aparecía por detrás de pronto, lo abrazaba, le enterraba las uñas en la piel, le decía, ven conmigo. Y ahí ese joven tenía que soportar. ¿Y qué es lo que pasa? Él se conocía. José decía, yo soy hombre y a mí me gusta la mujer. Si ella insiste, algo puede pasar. ¿Qué es lo que hizo? Huyó. Él nos dijo, no, yo voy a seguir soportando. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 6:11, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¡Huye de eso! ¡Huye de eso! José huyó y al punto tal que la mujer dice que lo agarró de la ropa y se quedó con la ropa en la mano. Hay que huir de la tentación. Ahora, mis hermanos, quiere decir que desear es malo. Entonces, desear es malo, no. Lo que pasa es que hay deseos que son malos y esos deseos son los que me van a llevar a mí a cometer el mal. Por ejemplo, si yo quiero tener un vehículo, es un buen deseo, ¿no? Es legítimo. Pero si se lo quito a otro, ahí es un deseo malo, ¿cierto? Entonces, desear no es malo. Y dice Romanos 14:14, que nada es inmundo en sí mismo. Pero, ¿cierto? Hay deseos que nos pueden conducir al mal. Y la verdadera guerra espiritual, mis hermanos, no consiste en andar reprendiendo demonios a cada instante. Consiste más en rechazar todas las ofertas del mal y vencer al enemigo en toda situación de pecado en la que nos exponga. Esas son las puertas que uno puede abrir a nivel personal. Pero a nivel de hogar, mis hermanos, de casa, también se pueden abrir puertas. También se pueden abrir puertas. Mire, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los niños en los colegios? Y ponga atención las madres. Los niños a veces llegan a la casa diciendo, oh, mamá, ¿sabe que en la escuela empezamos a jugar a invocar a la llorona? O a llamar al tal. Y los niños juegan a hacer invocaciones en los colegios. Lo ven como un juego. Pero no se dan cuenta cómo ellos están abriendo puertas a las tinieblas. A mí varias personas me han conversado de estas mismas cosas. De jóvenes, niños se han acercado, sabes que en mi escuela hicimos tal cosa, no sabemos qué hacer porque hay una cuestión que nos anda persiguiendo por todos lados. Porque cuando se abre una puerta a las tinieblas, el enemigo después ya no se va tan fácil. Lo único que tiene el poder de rechazarlo, de hacer que se vaya, es la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo. pero el reclamo es lo suyo. Él dice, a mí me abrió una puerta, a mí me abrió la puerta, yo estoy aquí. Él exige. Ellos reclaman lo suyo. Pero gracias damos al Señor que nosotros somos de Cristo. Amén. ¿Es de Cristo usted? Amén. Dele la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Lo último que supe fue de un grupo de jóvenes que estaban en Santiago jugando a la adivinación con unas cartas de naipe, de estos que están en los diamantes. No el español. ¿Cómo se llama? Donde aparece una carta que es especial, que es un comodín de un personaje como un payaso, un bufón, que se le llama el arlequín o el joker. Estos jóvenes empezaron a hacer espiritismo y el espanto que sintieron cuando el joker se les apareció en persona. Ahora no pueden dejar de ir a la iglesia porque dicen que no se va. ¿Ves que no existe esta cosa? ¿Y por qué le digo que ponga atención? Porque a lo mejor usted no sabe qué cosas hace su niño en la escuela, no sabe con qué cosas juega su hijo. Aquí lo tengo anotado yo. Hay juegos de cartas, mis hermanos, donde los niños jugando a esto practican la hechicería. Magic, mito y leyenda, Yu-Gi-Oh. ¿Ha observado a los niños jugar a eso? Usted escúchelo solamente. ¿Qué es lo que dicen? La sangre de Jesús tiene poder. Dice, te lanzo este hechizo, te lanzo este conjuro, te llevo al quinto infierno. Miren lo que están diciendo los niños. Y para sorpresa suya, he visto que varios jóvenes de esta iglesia tienen de sacar. Señor le bendiga. Entonces no tenemos que jugar con esas cosas. Ahora mire, el satanismo lo dibujo animado. Ponga atención usted lo que ven sus hijos en la televisión. Un hermano de Santiago, un día la niña estaba viendo unos dibujos animados y le dijo, apaga ese televisor. ¿Y sabes lo que hizo la niña? Le dijo, el Señor nos proteja, dijo, en el nombre de Sakura te maldigo. Miren lo que dijo la niña. Miren lo que está aprendiendo por la televisión. Usted no puede dejar que su hijo toma ahí, entretiénete, ve la televisión y que vea cualquier cosa. Hoy día el satanismo está declarado en los dibujos animados. Aparece el pentagrama reiteradas veces. Hay figuras fantasmales que se absorben dentro de un cuerpo, pero de una manera extraordinaria. Que el Señor lo bendiga. Ahora hay niños que en vez de leer la Biblia, jóvenes en vez de leer la Biblia, leen Harry Potter. ¿Y Harry Potter qué? Es un niño que va a una escuela de hechicería para aprender a ser brujo. ¿Y qué habla la Biblia de la brujería, de la hechicería? Son cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Incluso, un joven amigo una vez me dijo, Christian, ¿sabes qué? Yo vi la película de Harry Potter y vi que Harry Potter decía unas palabras para poder abrir y cerrar las puertas en la casa. Y yo intenté a ver si funcionaba. Mire usted. Hay que tener cuidado. Por eso estamos viendo que Satanás se disfraza, no va a llegar directamente. Él entra sutilmente a través de los videojuegos, la música, la televisión. Que el Señor lo bendiga. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Y 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo. Todo es todo, mis hermanos. Pero el día que pasa, los cristianos no examinan las cosas. Y por eso estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. O serán los que no examinan las cosas. Que el Señor nos bendiga. Por eso usted esté atento a la literatura que leen sus hijos. Examine los programas de televisión que ven. Observe si tienen elementos de ocultismo, como brujería, hechicería, espiritismo, si tienen figuras demoníacas. Y vea si es que acaso aspiran a realizar actos peligrosos. En Linares yo conocí a otro niño que veía unos dibujos animados y el superhéroe ahí volaba. Y él ya está diciendo que un día quería volar como el superhéroe. ¿Se imagina ese niño salta del segundo piso abajo? ¿Qué le pasa? Un niño en Brooklyn, en Estados Unidos, se puso un traje de Superman y se tiró del 19º piso para hablar de Superman. Entonces hay que tener cuidado. Ponga atención a la música que escuchan sus hijos. Antes, ¿cierto?, habían sistemas para poder encapsular mensajes satánicos en la música. Por detrás, ¿cierto?, varios sistemas, varias técnicas. Pero hoy día la música, declarada y abiertamente, rinde culto a las tinieblas. ¿Y para qué hablar de este último fenómeno del reggaetón? Que ahora incluso han sacado hasta reggaetón cristiano. Y reggaetón cristiano es como decir un demonio santo. Ese baile viene de los países caribeños, donde ellos tratan de simular el acto sexual en la forma del baile que ellos hacen. Y además el baile, el cierto, se llama perreo. Y eso imita la forma en que los animales tienen el acto. Los perros. Eso se llama perrear. pero hay cristianos que tienen reggaetón cristiano y como nosotros los cristianos no somos perros, somos ovejas, ahora el baile se llama el ovejeo de Dios. Eso no, mi señor. Eso no. Antes la música era en doble sentido, tenía una picardía. Hoy día abiertamente se van. Yo me doy cuenta cuando voy a la universidad y voy escuchando la música que tiene el hombre, a todo lo que da ahí en el micrófono. Que el Señor lo bendiga. Estamos siendo invadidos por todo esto. Y el pecado del hombre va a ir creciendo y va a ir aumentando. Porque estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Y el anticristo está por manifestarse. Estamos viviendo una situación muy delicada. Vea lo que sus hijos ven por el internet. Controle eso, porque por internet se pueden aprender a hacer hasta bombas y armas. Controle eso. Entonces, así se cierran las puertas, cerrando las puertas personales de mi casa. La tercera cobertura es la armadura espiritual. En Efesios 6:10 dice que hay una armadura. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí hay una armadura de 6 piezas, algunas son protecciones, otras son armas. El cinturón es la verdad. La coraza es la justicia, el apresto de los pies es el evangelio de la paz, el escudo es la fe, el yelmo o casco es la salvación y está la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El cinturón es la verdad. La verdad es transparencia, es honestidad. ¿Cómo puede la verdad funcionar como protección mía? Si yo siempre hago lo bueno, no voy a tener necesidad de mentir. Porque ¿a qué encubrir una maldad que no he hecho? En cambio, si yo hago algo malo, voy a caer en la segunda tentación de tener que cubrir eso con una mentira. En cambio, si yo salgo a enfrentar el día a día con una actitud honesta, sincera, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, nunca me voy a ver expuesto a tener que cubrir maldades que no he hecho. ¿Cierto? Sí, es lógico. La coraza es la justicia. La justicia también funciona, ¿cierto?, como protección. Porque el que hace siempre las cosas de la manera correcta, nunca nadie le va a decir nada, ni le va a hacer nada. Porque lo hizo bien. En cambio, usted las cosas las hace de la manera incorrecta, y téngalo por seguro, tarde o temprano lo van a descubrir, y tarde o temprano va a ser castigado por eso. En cambio, si usted hace las cosas de una manera justa, correcta, usted es invencible. ¿Quién puede decirle algo? ¿Quién puede hacerle algo? Nadie. Porque lo que hace usted lo hace en integridad, en rectitud. Por eso que la justicia, lo correcto, funciona como una verdadera coraza. Por eso está aquí, una protección del cristiano. El apresto de los pies es el evangelio de la paz. Me cubre mi andar, mi caminar. Porque yo, porque vivo, yo camino de acuerdo a la doctrina del evangelio de Cristo. El escudo es la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Y esos dardos qué son? Duda, temor. Y usted con fe, usted repele todos esos dardos. Cuando se pasa a ungir a una persona, ¿qué es lo que empieza Satanás a hacer? Inmediatamente empieza a tirar dardos de fuego. El poder de Dios no le va a funcionar ahora. Dios no va a sanar tu enfermedad. Otra sí, esa no. ¿Y qué le dice al ministro que está haciendo el ungimiento? Le dice, no te puede resultar, va a quedar vergüenza, como que tú no tienes poder, como que tú no tienes unción. Y lo llena de temor, lo llena de miedo, y al final no se produce la obra. Pero con la fe digo, no, Satanás, porque la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, y entonces con la fe resisto, apago los dardos de fuego y el poder de Dios se manifiesta. La fe como una protección. El yelmo calco, la salvación. El casco protege la cabeza, ¿cierto? Satanás también envía de repente ideas a nuestra mente. Porque el campo de batalla del cristiano no es el corazón, es la mente. ¿Por qué? Porque el corazón es el trono de Dios. Cristo está sentado ahí, Satanás no puede estar ahí. Pero la mente es el campo de batalla donde Satanás inserta sus ideas, donde nos ataca a nosotros. Porque la mente es un filtro. Por aquí entra la información por los 5 sentidos, aquí la discrimino, si es buena o mala. Si es buena, entonces la asimilo, la paso a incorporar aquí al centro espiritual de las emociones del hombre, que es el corazón. Por eso la Biblia dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. No del órgano latiente, sino del centro espiritual de la persona, el corazón. Pero primero las ideas pasan por acá. Si son aceptadas acá, pasan para acá. Si son rechazadas aquí, en la mente, no pasan al corazón. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios habla, cierto? Yo la guardo en el corazón. Pero cuando otros me dicen ideas no cristianas, cuando de repente el enemigo habla a mi mente con el poder de Dios, tengo que combatirlo aquí. Por eso Dios dice que tenemos que adorar a Dios también con nuestra inteligencia, con nuestra mente. La mente no queda afuera. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Convence. Después Cristo entra al corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También la mente tiene tres estados: consciente, subconsciente e inconsciente. En consciente yo puedo discriminar la información. En subconsciente yo no me doy cuenta. Y en inconsciente ya, cierto, no se recibe ningún tipo de información. Porque no hay conciencia. Inconsciente, y no hay conciencia, no hay conocimiento. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y Satanás es muy astuto. Él puede imitar nuestra voz. ¿Sabía usted? Cuando usted de repente tiene ideas no cristianas, como si fuera la voz suya la que piensa, porque uno habla consigo mismo, ¿cierto? Claro que si uno lo hace en voz alta, piensa que uno está loco. Pero uno siempre habla consigo mismo, piensa, ¿cierto? Hoy día voy a hacer esto, esto. Hay veces que Satanás es el que va a estar hablando, imitando la voz nuestra, nuestro pensamiento. Nosotros vamos a creer que es nuestra voz, pero son ideas suyas, aquí. Y por eso, para que esas ideas que él lanza no lleguen, ¿qué tengo que tener? Un casco. Es que todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Y esto es tan, tan así, que a muchos siervos Dios le ha dado la oportunidad de tener vista espiritual y ver materializada todas estas cosas. ¿Cierto? No es sugestión, hermano. No es imaginación cristiana. Son fenómenos espirituales que suceden de verdad. Dice la Biblia, llorando el todo tiempo y en toda súplica en el Espíritu, velando, ¿cierto? Velando. Que el Señor los bendiga. La cuarta, vamos a terminar ya, quedan pocas. Invocar la protección angelical. Hay centinelas celestes que están a nuestra disposición. Y usted cuando a la mañana sale, usted tiene que decir: Señor, envía a tus ángeles que acampen a mi alrededor para que me guarden y me protejan, y en sus manos me sostengan y me lleven, y mi pie no tropiece con piedra alguna. Eso está a disposición suya. Usted tiene que llamar eso. Usted puede pedirle a Dios la protección angelical. Dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, Salmo 91:11, para que te guarden en todos tus caminos. Y casos de la protección angelical tenemos muchos, mis hermanos. Sería largo contar, tendríamos una vigilia aquí. Pero los ángeles, dice la Biblia, Hebreos 1:14, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación, nosotros. Que el Señor nos bendiga. La quinta protección es la obediencia a la palabra, porque el mismo hecho de obedecer a usted lo cubre. Porque el que obedece el mandamiento lo protege. Pero si el que desobedece el mandamiento se vuelve contra él. Miren, mis hermanos, ¿quiénes son los que caminan libre por las calles? Los que obedecen la ley. ¿Quiénes son los castigados y presos? Los que desobedecieron la ley. En un mensaje anterior hablamos de que no se podían romper los mandamientos. Porque hay un dicho que dice, los mandamientos, las reglas son para romperlas. No, no se rompen los mandamientos, se rompe usted por desobedecer. Voy a volver a traer ese ejemplo. Hay una ley de gravedad que dice que los cuerpos no pueden volar por sí mismos, ¿cierto? Salvo las aves, digamos una persona. Si yo me quiero tirar de un 19º piso, yo no voy a quebrar la ley de gravedad. Yo no voy a quebrar cuando llegue al piso. Porque la ley no se va a romper, se va a cumplir. Que el mandamiento de Dios se cumple, Dios no puede ser burlado. Y se cumple a favor suyo o contra suyo. En la obediencia está la ganancia. Si usted obedece el mandamiento lo va a cubrir. Si usted desobedece la palabra de Dios, esa misma palabra, esa espada lo va a clavar a usted. Por eso es que la misma obediencia es una suerte de escudo o campo de fuerza espiritual. Porque usted anda, camina con Dios, camina en obediencia a Dios, no puede pasarle nada, salvo que Él lo permita. Y número 6, la oración que se anticipa al mal. Esto lo habla el hermano G.G. Ávila en su libro La Ciencia de la Oración. Él explica, Dios lo reveló a él, que hay una forma ordenada de orar. Y la oración modelo que hizo Jesucristo tiene 7 pasos. El Padre Nuestro, eso es una estructura de oración. Empieza Padre Nuestro, porque las oraciones son al Padre, en el nombre de Jesús. Dice, santificado sea tu nombre. El primer paso de la oración es adoración. Porque no podemos llegar a decir, mire Señor, necesito esto, esto y esto y esto. Momento, saludémoslo primero. Démoslo gracias por las cosas que haya hecho. Alabemos su nombre. A mí me enterneció mucho cuando escuché la experiencia de un pastor que un día entró al templo solo. Dijo, Señor, hoy día no te voy a pedir nada, dijo. Hoy día lo único que voy a hacer es darte gracias. Estuvo una hora de tiempo solamente dando gracias. Dice que cuando se levantó, escuchó una voz audible que le dijo, tú has ministrado mi alma. Gloria a Dios. Si Dios también tiene sentimiento, adoremos su nombre. Amén. Démosle gracias por las cosas que Él ha hecho. Primero, santificado sea tu nombre, adoración. Venga a tu reino. En ese venga a tu reino, segundo paso, uno pide todas cosas espirituales. Porque cosas materiales después se piden, cuando dice el pan de cada día, dame. Pero dice la Biblia que buscar primero las cosas espirituales y, cierto, las demás vienen por añadidura. Entonces, en el venga a tu reino, uno pide al Señor que bendiga la obra, que bendiga, cierto, la iglesia, que ayude, cierto, a la evangelización del mundo. Que el Señor lo bendiga. Después, venga a tu reino, hágase tu voluntad. En el tercer paso, yo someto todo lo que he pedido a la voluntad de Dios. Dice, el pan nuestro cada día danos hoy. Ahí quiere decir que Dios me dé conocimiento espiritual de la palabra, pero también quiere decir las necesidades materiales. El pan que necesito, dame hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y esa es la última parte de la oración. Y es cierto, el hermano Gigi le dice, la oración que se anticipa al mal. Porque para que usted sepa, mientras usted duerme, los demonios trabajan planificando qué cosas pueden hacer contra usted al día siguiente, mientras usted descansa. ¿Cierto? Entonces, por eso dice la Biblia, no nos dejes caer, líbranos del mal, justo antes de terminar la oración. Por eso conviene mucho hacer esta oración lo más temprano posible. Lo más temprano posible. Por eso la Biblia en varias oportunidades dice que los que temprano me buscan, ¿cierto? Habla de buscar al Señor. Y a veces nosotros somos mentirosos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ponemos a cantar y decir, oh Jehová, de mañana me presentaré ante ti. ¿Y qué pasa? Llega la mañana y uno dice, oh, estoy atrasado, ¿cierto? Se viste, se levanta y ni se acordó de orar. ¿Cuál es que se presentó a Dios en la mañana? Así uno miente la iglesia y no se da cuenta. O a veces el cuerpo despierta y el espíritu dice, orar, orar, orar. Pero la carne dice, no, otro poco más, más rato. Entonces nuestra pereza carnal apaga el deseo de nuestro espíritu por buscar a Dios. Por eso dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por la debilidad de nuestra carne dejamos de buscar a Dios. Que el Señor nos fortalezca. Que el Señor nos bendiga. Dice, y orad sin cesar para que no entréis en tentación. Orando, orando. Porque cada vez que yo oro, todas esas coberturas, esos anillos de seguridad se renuevan. Se renuevan, se renuevan. En el mismo libro que existe del hermano Gigi, cuenta la experiencia de unos hermanos que estaban andando por el desierto y toda la noche antes de acostarse oraban. Un día se acostaron sin orar. Y de repente llegó a despertarlo a la carpa donde ellos estaban un tipo, un sujeto. Le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que me explique qué es lo que ha pasado todas estas noches. ¿Por qué? Dijo, porque nosotros somos salteadores. Andamos en caravana robando a la gente que pasa por acá. Toda la noche hemos querido asaltarlo, pero no sabemos de dónde cuando ustedes van a acostarse aparecen unos muros tremendos de alto alrededor de ustedes. ¿Y sabe por qué entramos hoy día? Porque había un forado en la muralla. Dijo, es porque nosotros no oramos hoy día. ¡Qué importante la oración, mis hermanos! Orar, ¿sabe por qué, mis hermanos? Además, mire, en el libro de Nehemías 4, 8, 9, dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La historia de Nehemías cuenta cómo, cierto, un hombre pidió recursos para ir a edificar el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén que estaba en ruina. Eso también es símbolo del cristiano o de la obra de Dios. Porque esos enemigos que rodean la obra para hacerla cesar son nuestros enemigos que nos rodean a nosotros para que tengamos fracaso espiritual y rodean la iglesia, la obra, para que haya fracaso sobre la iglesia también. Y por eso, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos oraron a Dios. Exactamente lo que tiene que hacer el cristiano. Orar a Dios para esa protección. Dice, pusimos guardas de día y de noche. Esos guardas son los ángeles que Dios envía. Dice, mandaré sus ángeles cerca de ti. ¿Y por qué dice de día y de noche? Porque en la noche, mis hermanos, los demonios pueden asaltar su casa, venir a usted mientras duerme y provocarle angustia. Pueden introducirse en sus sueños para atormentarle en su descanso. ¿Le ha pasado? Generalmente asumen la forma de perros negros, chacales, cuervos, serpientes, gatos negros, ¿cierto? Escorpiones, arañas. Y además eso, porque en la Biblia, las agentes del mal tienen ese simbolismo también. En el libro de Salmos, numerosas partes. Por eso la Biblia dice que en Salmo 91.5, no temerás el terror nocturno. El terror nocturno es un demonio especializado en espantar durante la noche. Y cuando uno ora, dice, Señor, guarda, yo personalmente lo hago, porque a mí me gusta descansar, cuando hay que descansar, Señor, guarda el sueño de tu siervo, no permita que ningún espíritu inmundo, ni cierto demonio, venga a atormentar el descanso de tu hijo. Y cierto, envía a tus ángeles que acampen a mi alrededor para que yo tenga un sueño grato. Y esa, siempre que lo hago así, duermo como un bebé. Y al mismo tiempo le puedo decir que las veces que por cansancio, por lo que sea, me ha costado sin hacerlo, es porque viene una molestia. Que el Señor nos bendiga. Señor nos bendiga. Por eso dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y además, otra cosa que le voy a decir, los brujos trabajan en la noche. Ellos incluso podría decirse que son más dedicados que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se toman en serio eso. Pero aquí los cristianos, por ejemplo, hablemos, se dice, hermano, va a haber oración tal y tal día, el pastor está diciendo. De una iglesia de más de 100 hermanos, ¿cuántos vienen a orar? 5, 8. Entonces esto no puede seguir así, señor. Y no nos tomamos en serio esto, porque sabe que ellos ayunan, ellos oran, y durante la noche ellos mandan conjuros sobre los cristianos, sobre la iglesia, porque si no el diablo viene y se los lleva. Ellos se toman en serio eso. Pero los cristianos a veces estamos relajados en la indiferencia. Eso tiene que cambiar. Sobre todo cuando esta iglesia quiere buscar la presencia de Dios, cuando esta iglesia quiere que ocurran aquí cosas maravillosas, entonces la iglesia tiene que comenzar a orar, a luchar contra esto. Estamos en una lucha, mis hermanos. Y también, cierto, por último, el número 7, la anulación del mal. Dios dio a su Hijo el poder de atar y desatar en Mateo 18:18. En otra parte particular se lo da ese poder a Pedro, pero después le dice a todos los discípulos, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si va a atar cosas, átelas bien. Usted puede ver una casa y decir, Señor, yo quiero que me dé esa casa, y esa casa va a ser suya. Que el Señor nos bendiga. Usted puede decir, Señor, quiero que esa persona sea para Cristo. Lo ato así en el nombre de Jesús y se va a convertir. Usted puede desatar cosas también. Enemistades, cosas, pleito. Y como le decía yo anteriormente, los demonios trabajan planificando qué cosas pueden hacer contra usted el día siguiente. Y cuando usted se le maña, entonces usted le desarma todas sus obras como un castillo de naipes. Usted dice, Señor, en tu nombre Jesús, declaro nulo y sin efecto toda obra del enemigo preparada contra mí. Y así se desvanece todo lo que el diablo hace contra usted. Y pudiera darse el caso de que Dios permita que esté en una situación de pecado, como con Job. Pero dice la Biblia, cierto, que Job resistió ayudado por Dios. Entonces yo también puedo decir, Señor, y si permitieras tú que pasara por alguna situación de pecado, permíteme reaccionar como un hijo tuyo y tener la victoria y darte la gloria y la honra. Que el Señor lo bendiga. Hoy día hablamos de estos cercos espirituales de protección y comenzamos hablando de Job, que decía, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Porque esto es lo que ve Satanás cuando mira a un cristiano que ora, un cristiano que se cubre con la sangre, un cristiano que camina en la palabra. ¿Qué es lo que le dice él a Dios? ¿Qué daño le puedo hacer si tú le has acercado? Tú le has acercado a él y a todo lo que tiene. Que el Señor nos bendiga. Nos vamos a poner de pie. Señor. Bendito Dios y Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. No es mía, Señor. Tú sabes que no se me ocurrió a mí. Tú me la enseñaste, Señor. De lo que tú me has dado, le participo a ellos, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Coloca estos cercos espirituales alrededor de nuestro, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Cristo Jesús. Derrama esa sangre poderosa sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Llena nuestra casa con tu Espíritu Santo, con tu aceite, con tu unción, Señor amado. Ningún enemigo, ningún demonio tenga arte ni parte contra nosotros, Señor amado, de ninguna forma, Señor amado. Te lo pedimos, Padre Celestial. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos dé discernimiento para ver cómo el enemigo, Señor, se acerca a nosotros, para poder descubrirle, para poder rechazarle, para poder resistirle. En tu nombre, fortalecidos por tu poder. Padre Celestial, te pedimos que cierres las puertas, Señor, a todo estímulo del mal. Señor, cierra nuestros ojos en el nombre de Jesús para que no vean cosas malas. Cierra nuestros oídos para que no escuchen cosas perversas. Cierra nuestra boca para no probar, Señor, lo que no tenemos que probar. Nuestro, Señor amado, nariz para no, Señor amado, provocarnos a pecado, Señor, el estímulo que sintamos, Señor, a través de ella. Padre Celestial, te pedimos, Señor, Que nuestras manos, Señor, no tomen, Señor, lo que no es nuestro. Que no toquen lo indebido. Que nuestros pies se dirijan por senda de justicia y no por camino de pecadores, Señor amado. Padre, si te llénanos, Señor, con los frutos de tu Espíritu, Señor, con tus virtudes, Señor, con tus armas. Padre, si te revístenos con esa armadura de Dios, Señor, con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, con los lomos de la verdad, con el apresto del Evangelio, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu santa divina palabra. Y aún eso, Señor, envía a tus ángeles que acampan a nuestro alrededor, para que nos guarden, nos protejan de todo mal, para que en sus manos nos lleven y nos sostengan, Señor, nuestro pie no tropiece con piedra alguna. Ayúdenos a obedecer tu palabra, sé tú nuestro escudo, Señor, en nuestro caminar diario. Padre Celestial, líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación. Y si tu voluntad estuviera, Señor, que pasáramos por alguna situación, permítenos, Señor amado, reaccionar, Señor, como tú quieres que reaccionemos. Derrotarle a Él, Señor, y avergonzarle a Él y darte la gloria y la honra a ti, Señor. Confiamos, Señor, en tu protección, Señor amado. Ayúdenos a orar siempre, Señor, constantemente, Señor. Ayúdenos a superar nuestra debilidad, Señor, corporal, para que el deseo de nuestro espíritu, Señor, sea superior a la debilidad de nuestro cuerpo, Señor, para buscarte. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas estas cosas maravillosas. También, Señor, rechazamos toda obra del enemigo, Señor, en tu iglesia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús cerramos toda puerta de nuestras casas, Señor, a las tinieblas. Padre Celestial, Señor, te pido, Señor, que selles, Señor, los televisores. Selles en la radio, Señor, esos mini componentes. Padre Celestial, Señor, por guardas en las puertas de tus hijos. Que no entre nadie, Señor amado, que vaya contra la voluntad, Señor, de tus hijos. Hacer daño, Padre Celestial, ninguno. Padre Celestial, líbranos, Señor, protégenos, santifica nuestras casas, santifica nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro templo, nuestra iglesia, la congregación, para la gloria y la honra tuya, Padre, en el nombre de Jesús, y podamos ver maravillas, Señor, en este lugar. Aumenta la fe, Señor amado, la confianza, quita todo espíritu de temor, de incredulidad, Padre Celestial, que se apodera, Señor, de tu congregación. Padre Celestial, que podamos creer en ti. Y en tu poder, Señor amado, que tú puedes hacer las cosas, que tú quieres hacer las cosas, Señor, pero quieres que nosotros también creamos que lo puedes hacer. Padre Celestial, te pedimos, Señor, todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y la honra tuya, Padre, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Termina este mensaje, mis hermanos, diciéndole que procure usted cubrirse de todas estas coberturas para que cuando el diablo tenga que hablar de usted a Dios, le diga igual como a todos. ¿No le ha acercado a él y todo lo que tiene? Que el Señor le bendiga.